FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ahí está. Que le bajes el retorno porque tiene, no sé, que está muy fuerte. Está fuerte y estoy con mucha alergia. Sí. Está bien. Bueno, pero no grites. Danos aire, Martín. ¿Estamos al aire? Bueno, ¿cómo andan, muchachos? Bien, todo bien. Buenas noches. ¿Cómo están? Yo bien. ¿Vos, Darío? Bien, bien, con un poco de frío, frío húmedo, feo, que penetra, pero bien, bien, bien. Facu, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, bien alérgico, haciendo una alergia, así que si estornudo no se asusten, no es gripe porcina, se los voy diciendo, pero bueno, ¿qué? No te escucho bien. ¿Sale bien ahí, operadora? Sale como enlatado. Hola, sí, bueno, ya se va a solucionar. Es la alergia de Facu. Es mi alergia. No eran problemas. Está bien, está bien. Bueno, muy linda semana, ¿no? La mía particularmente sí. Muy, muy buena. No sé a ustedes cómo les estuvo yendo. Un poco de frío, un poco de aburrimiento también de los grandes temas nacionales como la gripe porcina, que ya me tiene... La paciencia por donde uno sabe. Y esas cosas, qué sé yo. Che, bueno, nobleza obliga. Unas felicitaciones a todos los hinchas de Vélez por el salido campeones. No. Un robo. Rodrigo, un robo, Rodrigo. No. Bueno, nobleza obliga, felicitaciones. Amigo. Se nota que jugaron bien, con uno de más, ¿no? Obviamente, pero bueno. No sale eso, ¿eh? No salió. Se escuchó muy, muy por atrás. Pero bueno. A ver, tirá la vuelta. Bueno, me dice que no, que ya pasó un momento. Sí, la verdad, a mí la gripe porcina me tiene las bolas por el piso. Sobre todo, hoy fui a Morón a comprar unas cositas y estaba viendo en todos lados. Fui a comprar lencería erótica. ¿Ah, sí? Sí, no, muy linda. ¿Para vos? Sí, para mí. Bueno, y entonces... Pero, contá más, ¿gastaste mucha plata? Gasté unos pesitos. No, preguntaba. Ahora sí se escucha, ¿eh? Ahora se escucha. Hola, anda mal este micrófono. Así es. Sí, bueno, y estaba viendo que venden en todos lados el alcohol en gel. Y la botellita 20 mangos. Es increíble. No, bueno, yo la verdad que desconozco el tema. Yo vivo en el campo y en el campo usamos vino nomás. Sí, un amigo que anda por ahí dando vuelta también. Ayer decía que estaba matando al bicho por adentro y le estaba dando un licorcito de dulce de leche. Pero bueno, también me cansó Michael Jackson. La verdad, muchacho, me tiene la bola llena con Michael Jackson. Y nada. Empezamos, chicos, porque es tarde ya. ¿Es tarde? ¿Qué hora es? Pará. Uy, sí, tardísimo. Bueno, dale la presentación que esto ya fue. Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Aguafuertes Rockeras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Bueno. Buenas noches para todos, estamos en Aguas Fuertes Roqueras, son como las 10 y cuarto, creo, no sé, y 10, no me interesa la hora, sí la temperatura, porque hace mucho frío afuera, como bien decíamos en la apertura del programa. No hace tanto frío. ¿No? Está fresco, está frío. ¿Hay algo para el frío? Traje un buzo, si querés. Yo tengo alcohol en gel. No, por favor. Bueno, ¿qué problema? Ahora lo vamos a solucionar seguramente. Se pueden comunicar, ¿sí? Al 466-6559 o por mensaje de texto, en este caso, ¿sí? Tenemos otro número, así que el número que dábamos siempre no funciona más. Vamos a pasar el nuevo número para mensaje de texto, Facu, por hoy. Bueno, dale. Te podés comunicar a través de mensajes, ¿no? Este número es el 15-61-32-02-87. Lo voy a repetir. Es 15-61-32-02-87. Y si querés llamar, podés llamar al teléfono de la radio, que es el 466-6559, ¿sí? Muy bien, esas son las vías de comunicación entonces. Ah, y también se pueden comunicar al mail, que nos han llegado mails y los vamos a leer en un ratito nomás. El mail de Aguas Fuertes Roqueras es fmmoreno.aguafuertes@gmail.com. Han llegado un par de correos, así que en un rato los vamos a estar comunicando para cumplir con la gente que escribió. ¿Qué tenemos hoy, Víctor? ¿Vos sabés? Porque vos saliste en el Latido Americano anunciando un poco lo que iba a haber hoy, así que te cedo la palabra. Así es. Bueno, para empezar tenemos una nota muy linda que estuviste haciendo vos en San Miguel con el problema que están teniendo los feriantes ahí. Más o menos el panorama es que había como dos ferias, una con puestos armaditos muy lindo y los otros que tiraban el paño, y bueno, están teniendo una problemática. Lo vamos a escuchar un rato más tarde. Bueno, también tenemos radioteatro en el día de hoy. ¿Qué tenemos para escuchar? ¿Podemos adelantar algo? Es muy difícil adelantar qué tenemos para escuchar, pero bueno, básicamente unas cositas que me pasaron hoy a la mañana cuando me desperté, y bueno, nada, y algo en relación con eso. Facu, también tenemos un informe para hoy. Sí. ¿Podemos adelantar algo? Te pregunto. No, vamos a dejarlo para después. Está bueno, es muy recomendable. Bueno, todo eso y mucho más, hasta las 24 y pico como siempre. Martín López en la operación técnica, muchas gracias. Hay un montón de gente por ahí atrás haciendo el aguante. Sí, hay un montón de gente. ¿Y qué más? Y un solo micrófono. Así es, y un solo... Ya vemos cómo lo solucionamos. Vamos a arrancar con algo de música, Andando Descalzo, con Confundido. Confundí. Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes de 22 a 24 horas. Bueno, antes que me olvide, un saludo a Silvana que está escuchándonos, este fiel oyente nuestro. Llegó un mensaje de texto al 15-6132-0287, lo tengo que mirar porque no me lo acuerdo. Este número es nuevo, prácticamente. Que dice lo siguiente: hola, somos Dori y Chula, queremos escuchar Polanda. Un besote, muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. ¿Vamos a cumplir en un rato? Por supuesto, ahora cuando nos acomodemos un poquito, estaremos cumpliendo con el pedido. Así es. Bueno, vamos a seguir, continuar con el programa. Y para tenemos una nota muy linda que hizo nuestro compañero Mariano Zurita. Bueno, muy linda no es la noticia, lamentablemente. No sé la nota, bueno, quedará a criterio de los oyentes, Víctor. No te quiero contradecir porque así nomás, pero es una noticia triste. Me fui un poco de paseo a San Miguel y me encontré con una movilización ahí en la Plaza Sarmiento, pleno centro, donde habitualmente hay dos ferias. Una que está desde el año 83, con sus puestos de hierro armados, con toldo, que tiene como, no sé, 50, 60 feriantes instalados, que están por lo general los fines de semana y los feriados. Y además de esta está la conocida como La Paralela, según me comentaban, que es una feria que se armó hace algo así como 4 años, que son puestos móviles, que no están fijos todo el tiempo, y que tenía también 60 feriantes. Lamentablemente la Municipalidad de San Miguel está dejando sin la posibilidad de trabajar a estas personas. No saben por qué todavía, argumentan desde el municipio que tienen que reordenar la plaza. Esto implicaría la salida de los feriantes o la reubicación. Realmente una noticia muy triste. Hablamos con Romina Gandini y Gabriela Díaz, que son dos de las feriantes que estaban allí juntando firmas para que el municipio les permita seguir trabajando. Perdón, me aclarás un poquito, ahí ganó Aldo Rico, ¿no? En San Miguel. Sí, el partido por el que está Aldo Rico, si bien en algún momento se alió al Frente para la Victoria, es como que está pero no está con el Frente. Las elecciones, ella no es el intendente Aldo Rico, esto hay que aclararlo, pero sí está con su partido, no gobernando, pero ganó las últimas elecciones. Vamos a escuchar a Romina Gandini y Gabriela Díaz. La semana pasada tuvimos un problema y tuvimos una cita en la intendencia con el señor Díaz, y bueno, nos dijo que ese fin de semana, el anterior, podíamos trabajar, y que esta semana, el miércoles, teníamos una cita en la intendencia. Fuimos a la intendencia y nos dijeron que no, que ya no teníamos nada más que hablar, que el último fin de semana era el pasado, y bueno, que ya no podíamos armar más. Bueno, entonces ayer decidimos no armar, porque nosotros tenemos unas mesitas bajas de 50 centímetros, decidimos no armarlas y venir hoy con toda la gente, no armar las mesas y estar todos nosotros a hacer una expresión cultural, porque aparte de una expresión cultural es nuestra fuente de trabajo, donde 60 familias viven a través de lo que nosotros hacemos y vendemos. ¿Hay algún motivo que les hayan dado para no permitirles trabajar? No, el motivo fue que quieren hacer todo un ordenamiento en la plaza y limpiar la plaza, y nos dijeron que nosotros somos basura, entonces nos van a limpiar a nosotros también. Y por ese motivo no quieren que trabajemos más en la Plaza San Miguel. Bueno, y hoy nos encontramos que vinimos a hacer esta movida cultural. Ellos vinieron con patrulleros, con 4 patrulleros. Había 5, bueno, ahora hay 2 nada más. Y del otro lado, por Belgrano, había 2 móviles de gendarmería. Estaba lleno de gendarmes, y en la otra cuadra también había gendarmes. Ellos dicen que no quieren reprimir, que no van a reprimir. Pero yo me pregunto, si no van a reprimir, ¿por qué traen gendarmería y policías si no van a reprimir? ¿Pudieron dialogar hoy con algún funcionario municipal? No, nadie se acercó. Y cultura no se hace cargo de nosotros, que ellos tendrían que avalarnos o está a favor de nosotros, y Cultura no nos quiere recibir directamente, y no, porque no o no sé si no sabe lo que es Cultura, o no sé por qué no nos abre las puertas Cultura. El apoyo de la gente, por lo que veo, lo están consiguiendo, ¿no? Están juntando firmas. Sí, la gente está re solidaria con nosotros, aparte dice, si lo sacan a ustedes, nosotros digamos, este es el shopping que nos gusta, donde ustedes hacen artesanías. Entonces, bueno, la gente es re solidaria con nosotros, pusimos unos carteles de que toquen bocina si están de acuerdo con nosotros, la gente toca bocina, los colectiveros, los automovilistas, la gente que pasa nos firma el petitorio. Entonces, bueno, con eso también le queremos demostrar al intendente que, aparte de que nosotros queremos estar, la gente que pasa por la Plaza de San Miguel también quiere que nosotros estemos. Bueno, ahí escuchaban la palabra de Romina Gandini y Gabriela Díaz. Como les decía, ellas dos son feriantes de La Paralela, esta feria que está ahí en la Plaza Sarmiento de San Miguel, en pleno centro de San Miguel. Había muchísima gente, muchísimos feriantes también, que no cortaban la calle, pero como hay semáforo en la esquina, cada vez que el semáforo cortaba, se mandaban a la calle con bombos, con malabares, con telas, de todo un poco había. Y además tenían un cartel que decía, si usted nos apoya, toque bocina. Y todo el mundo tocaba bocina, así que se renotaba que la gente de San Miguel apoyaba a los feriantes. Además, como dije antes, estaban recolectando firmas y bueno, tenían un montón de planillas ya firmadas por todos, y el comentario de los vecinos, como decían en la entrevista, es que quieren que esté la feria porque es un paseo tradicional, se puede decir típico también, de San Miguel. Ninguna de las dos ferias está regulada por la Dirección de Cultura de San Miguel, según lo que nos comentaban, ni la Paralela ni la Histórica, que tampoco es oficial, justamente por eso no está regulada por el municipio. Habrá que ver qué pasa con este tema, cómo sigue, si se puede mantener la fuente de trabajo para 60 personas. Sí. No, sí, hay que tener en cuenta que la gente está ahí y está trabajando, así como lo hacen acá en la Plaza de Moreno, mucha gente que está revendiendo. Es un trabajo. Y pensaba yo, y un poco pasé por ahí, hacía un frío tremendo, y la gente sale de sus casas para ganarse el mango, y va y se tira con el paño ahí, y está tratando de buscarla. Y viste, y siempre está la municipalidad tratando de limpiar esos lugares. Pasa lo mismo con lo que está, con el tema de los boliches, está tratando de limpiar y que sea una ciudad fantasma al final. Igual, con las paralelas siempre los municipios tuvieron problemas, ¿no, Vic? Vos que estás un poco más empapado en el tema, ¿no? Las paralelas como que siempre tuvieron... Aparte decía la chica esta que no querían reprimir, pero mandaban a gendarmería a meter miedo. O sea, te meten a gendarmería, te dicen, no reprimimos, pero los locos están ahí, ¿entendés? Apuntándote o con el arma ahí, metiendo miedo. Y no sé si es peor eso, ¿entendés? Sí, en San Miguel siempre se vivió de esta forma. Me hace acordar también a lo que pasaba en Escobar, con algunas situaciones donde la policía, más que reprimir, directamente intimida con su presencia, con amenazas seguramente de palabra o dichos así por lo bajo, de situaciones que hacen recordar a los peores años del país, lamentablemente. Bueno, lo que pasó hoy, por suerte no pasó nada. Había mucha policía, cierto, pero por suerte no pasó nada. Como decía, los chicos, los artesanos cortaban la calle cada tanto, pero cuando el semáforo abría, se corrían y dejaban pasar el tránsito. No sé qué hubiera pasado si hubieran decidido cortar la calle. Hubiera sido distinta, me parece, la cuestión. Recién fuera del aire estábamos hablando justamente de qué pasaba acá con los feriantes en Moreno, ¿no? Que sería una buena pregunta poder averiguar qué pasa con los chicos que están tirando el paño y demás acá en la calle. Sí, en el centro de Moreno, por lo general a la noche, ves después de las 8 más o menos, 7 y media, 8, que hay varios artesanos en distintas esquinas o en distintos lugares, que por lo general hace mucho que están en el mismo lugar, y hay otros nuevos que cada vez se ven un poquito más. Y después, bueno, en la Plaza Wuhan hay una especie de feria que en realidad no es artesanal, sino que es de microemprendedores que tienen que pagar, obviamente, y que tienen que registrarse en la Municipalidad de Moreno. Es así, es bien oficial el tema. Es entrar en un registro municipal, te fiscalizan, ven qué hacen, se trabajan con microemprendimientos para generar fuentes de trabajo y funciona solamente los fines de semana y funciona si hay eventos, porque... la Plaza Wuhan no es una plaza céntrica y sinceramente no es una plaza donde uno vea gente si no hay un evento que convoque a la gente. No hay mucho tránsito. Claro, no hay mucho tránsito de gente caminando por ahí. Vamos ¿a dónde vamos? Vamos a un tema, operador. Vamos a un tema de la Francija que se llama Desafiar. Operador, ¿cómo Vic? Desafiar. Agua Fuerte Rockeras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. La ruta está mojada, no veo más para atrás. Ahí va tu tristeza, va nadando en el mar. Hay hojas en el suelo, no las quiero pisar. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Las palabras nos acercan. Las palabras nos liberan. Boca que vuela. Con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana por tu estación de radio. Los mejores recitales, escúchalos en vivo y refrito. Repetición. Todos los sábados a las 22 horas por FM Moreno, estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Todos dicen que en el oeste está el ajite. Por algo será. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aguas Fuertes Roqueras. No es una cuestión geográfica. Es una cuestión. Es una cuestión de actitud. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aquí se puede cantar tranquilo. Yo no reprimo, yo no reprimo. Aguas Fuertes Roqueras. Fue emitido en su horario. Viernes, de 22 a 24 horas. Bueno, chicos, tenemos un problema, estamos con un micrófono solo, pero bueno, no importa, ya se va a solucionar. Estamos buscando el cable. Estamos buscando un cable porque está medio cortado, pero en fin. Te puedes comunicar a este teléfono provisorio, que es hasta que tengamos el teléfono de vuelta, que es el 15-61-320287, para comunicarte a través de mensajitos. ¿Lo repetís? ¿Cómo no? 15-61-320287. Y si no, al fijo, que es el 466-6559. Sí, hace un rato se comunicó una oyente tratando de dar su voz también, su opinión sobre el tema de los feriantes. Nos decía que ella participa de la Feria de San Miguel, que tiene su historia la feria hace muchísimos años, y que mediante luchas ellos pudieron ganar ese espacio y estar con una ordenanza, que tienen reglas internas como feria, y que bueno, y que también es legítimo que los compañeros que están en la feria paralela tengan su puesto de trabajo. Y bueno, habría que ella quería aclarar como que eran dos cosas distintas, la feria con su reglamento y la feria paralela, que está hace unos años. Desde la opinión de Aguas Fuertes Roqueras, un poco es esto de que los muchachos tienen todo su derecho a trabajar, como compartía hasta oyente. Bueno, ¿y con qué seguimos, muchachos? Tengo un par de mails, ¿quieren que los leamos ahora? Los que llegaron a fmmoreno.aguafuertes@gmail.com. ¿Cómo andan? El viernes pasado escuché el programa por recomendación de Matías de Essential. Bueno, justamente la banda que nos estuvo visitando. Les comento que pongo la voz en tenue. Hacemos mezcla de rock, punk y death metal. Somos de Moreno, San Miguel. El 18 de julio vamos a tocar en Proyecto Sur con bandas amigas. Peltón, Antinomia y Noise Markers. O Noise Markers, debe ser en inglés el nombre. Si quieren darse una vueltita, bienvenidos sean. Quería saber en qué momento le podemos acercar material en caso de que se pueda pasar. Por supuesto que sí. Ya vamos a coordinar con los chicos para que nos traigan los discos. Creo que es todo por ahora. Un abrazo y gracias por crear un nuevo espacio. Javier de Tenue firma el mail. Y el otro mail que nos llegó dice: hola gente, acabo de ver el mensaje que nos dejaron en el Fotolog. Y la verdad, nos encantaría darnos una vuelta por el programa. Nos ayudaría a difundir la banda. Aparte, en un par de semanas vamos a tener disco nuevo. Nos podemos dar una vuelta, así lo llevamos a algunos para regalar y hacemos temas acústicos, si les parece bien. Bueno, estamos en contacto. Un abrazo, Esteban de Pobres Diablos. Hay una página web de Pobres Diablos, que en realidad es rockdeloeste.com.ar/Pobres Diablos. Saludos, Esteban. Así que los vamos a estar invitando a que vengan a tocar y a mostrarnos un nuevo disco. Sí, ¿a qué correo electrónico llegaron estos mensajes? A fmmoreno.aguafuertes@gmail.com. Bueno, joya, qué bueno que las bandas empiecen a tomar este lugar como lugar para que puedan tocar. Obviamente no se puede tocar con batería, pero se puede hacer un acústico. Bien ahí. Sí, bueno, continuamos con radioteatro, muchachos. ¿Qué les parece? Yo diría que empecemos con radioteatro, que todavía no empezamos. No continuamos. No. Está bien. No. Está bien, sí. Continuamos empezando. Las chicas se pelean y yo las miro. Así es, bueno. Para hoy tenemos un radioteatro, como lo habíamos anticipado, en latinoamericano, con un tema de los piojos, ¿verdad? Así es, me dice que sí, mientras está tomando un poquito de agua nuestro compañero Mariano Zurita. Un radioteatro, el tema me lo olvidé, Al atardecer, ¿verdad? Bueno, contame un poco cómo es el radioteatro. Bueno, un radioteatro que... ¿quieren que les cuente? No sé, lo grabamos ayer a la tarde, Gabriela nos dio una mano, también otra compañera que no recuerdo el nombre, que está en... ¿perdón? Noelia de Pateando Barrio, justamente, que después se quedó pateando en el aire. El jueves a la tarde estaba muy concurrido el estudio, hacía un poco de calor, había mucha gripe porcina en el aire, ¿no? Así es, había mucha gente acá. Decí que cayeron algunas chicas como para poder hacer una voz femenina, porque vamos a repetir, así que las mujeres que están oyendo necesitamos voces femeninas para el radioteatro, que no hay. Ese día nosotros estábamos hasta último momento esperando a ver si podían venir algunas amigas o alguna chica que nos quiera ayudar. Así que por favor, la que quiera participar, bienvenida. Llamado solidario. Así es, buscábamos chicas en la calle también. Vení, vení para el radioteatro, le decíamos, si todas subían. Bueno, sin más presentaciones ni preámbulos, ¿les parece que vayamos a escuchar el radioteatro de Al atardecer? ¡Vení, mamita! ¡Que te parto como un queso! ¡Estás más buena que comer pollo con la mano! Todos los días lo mismo. Mi nombre es María y tengo una hija, la Peque. Tiene 5 años. Vivimos con mi vieja. Las 3 solas nos vinimos a la ciudad. Ahora estamos mejor. Trabajo en la calle y todos me juzgan por lo que hago. Puta, prostituta, trola, el oficio más viejo del mundo, petera, qué sé yo, cuántas palabras se encuentran para condenarme. Todos los días, cuando empieza a caer el sol, como si supiera o entendiera, la Peque se pone imposible y hace de todo para que no me vaya. Mi vieja la cuida, ellas no saben la verdad. Dale, Peque, no me la hagas más difícil. Quédate con la abuela. Bueno, bueno, nena. ¿Todavía seguís en el turno de la noche? ¿Cuándo te van a cambiar el horario? ¿Qué sé yo, mamá? Agradecí que no me echan a la mierda. No hace mucho tiempo que llegamos a la ciudad. En el pueblo vivíamos con el marido de mi vieja. Nadie lo sabe, pero él abusaba de mí. Después quedé embarazada. Mi vieja se cansó de que el tipo la cagara a palo y decidimos venir para acá. Uf, otra vez este yuta asqueroso. ¿Qué haces, nena? ¿Tenés lo mío? No, recién llegué. Pasá más tarde. Mirá, yo paso más tarde. Pero más te vale que tengas algo para mí. Si no, ya sabes qué pasa. Como dije antes, todos los días lo mismo. Encima que no hay un mango, este cana me viene a coimear. Y si no le pago, me guardan toda la noche en la seccional. Uf, qué frío que hace. Encima no pasa nada. ¿Y ese pibe? Uy, está tomando algo. Ey, flaco. ¿Me convidas un trago para matar el frío? Yo conozco otra forma para matar el frío. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué te pensás que soy? Pará, flaca. No te enojes, tomá. Gracias. ¿Qué haces vos por acá? Nada. Yo qué sé. Lo mismo que vos. Busco pasar el frío. No pasa nada. Se ve que esto de la crisis aflaca las billeteras y eso baja la calentura de los tipos. Encima del frío que hace... me parece que por lo que queda de la botella me voy con este flaco. No sería la primera vez que cambio unos roces baratos por un alcohol. Hola, bombón. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuánto cobras? 100 pesos la hora. Tengo 70. Te dije 100. Qué lástima. Pensé que querías trabajar. Hasta luego. Pará, pará. Está bien. Vamos. Los tipos de guita son unos amarretes del orto. Encima siempre se quieren hacer los exóticos y te piden cada boludez. Eso no es nada. A veces la paso mal. En la calle se ve de todo. Hay un tipo, Horacio, él es distinto, uno de mis mejores clientes. Me acuerdo la primera vez que lo vi. Buenas noches, señorita. ¿Le puedo pedir que me acompañe a caminar? Estoy trabajando, flaco, ¿no te das cuenta? Claro, yo no dije que no iba a pagarle. Una hora te sale 100 pesos. No trabajo menos de eso y no hago descuentos. Toma. Ahora, ¿podemos caminar? ¿No tenés auto? Prefiero caminar. No me la hagas más difícil. En la plaza no se puede, bombón. Mira, este banco es ideal. Vení, sentémonos acá y hablemos. ¿Hablar? Es difícil. De día con los demás, uno la puede pilotear. Simular, sonreír. No es tan complicado. A la noche es otra historia. Te encontrás solo. ¿Entendés? Creo que sí. Mi soledad empieza al atardecer. Al atardecer, cuando ya se va, al atardecer. Al atardecer, se va a trabajar, al atardecer. Pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén. Al atardecer, calles de luna, gente sin fortuna y sin amor, luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Al atardecer, pasa la estación y estación y se toma el tren. Entrevista. Visita que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones e impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortaste el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran menos. Me miran menos raro. ¿No? Claro, a eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguafuertes Roqueras. Aguafuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Seguimos en Aguafuertes Roqueras. Como anunciaba el separador, vamos a tener una entrevista, pero antes tenemos que pedirle disculpas a nuestro compañero de Pateando en el Aire, Santiago, que estuvo... No, Santiago no. Sebastián, encima me confundo el nombre, mira. Sebastián, que estuvo también participando, dándonos una mano con su voz. También a Diego de Kut, que también nos dio una mano ahí para hacer el radioteatro. Y bueno, Seba también llamó para felicitarnos, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado en general. Recuerden que se pueden comunicar por mensaje de texto al 15-61-32-02-87. O telefónicamente al 466-6559. Ahora sí, estamos con Darío y con Mariano. Ellos, a ver, explíquenme, ¿cómo es esto? ¿Que ustedes son parte de esto, de la organización del evento? ¿O consiguieron el lugar para que este evento se pueda hacer? Cuéntenme un poco. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Pepe. Darío. Bueno, nosotros somos, con Mariano, integrante de Proyecto Sur. Estamos trabajando desde la juventud un espacio cultural en Proyecto Sur, que está denominado así, todavía no está inaugurado oficialmente, pero ya estamos haciendo actividades. Una de las primeras actividades surge con las bandas, y las bandas independientes de Moreno, estamos abriendo un espacio para que puedan expresar su arte sin tener que traer la lógica que venía sucediendo en Moreno, que era de pagarles a los dueños de los locales solamente por tocar. Nosotros estamos con otra idea, que es la autogestión de las propias bandas, y surge el contacto con Diego Boris y se armó una charla de cómo ser músico independiente y no morir en el intento. Más o menos así surge, nosotros trabajando con las bandas y el contacto, y se dio y empezamos a armar la charla. Pensamos que no iba a tener tanta repercusión, pero creo que nos está sorprendiendo. Espero que mañana la gente que se acerque lo pueda disfrutar y lo pueda aprovechar a las herramientas que se van a exponer, porque viene Diego Boris, fundador de la UMI, junto con Cristian Aldana, que también es uno de los fundadores y es cantante del otro yo. ¿Por qué decís que te sorprendió hasta ahora la convocatoria o la repercusión que está teniendo, al menos en los preparativos, la convocatoria? Porque las bandas responden a toda la difusión que estamos haciendo, mandando mail o por mensajes, diciendo que se van a acercar. Y nosotros dijimos, ¿vendrá gente? Apenas le interesará, y por lo visto parece que sí. Aquí está Mariano también, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Mariano? Mucho gusto, tocayo. Che, contame un poco, recién lo charlábamos medio en chiste, medio en serio, el tema de si se suspendió o no el evento, que no sé si estuvieron en duda en algún momento por el tema de la gripe. Estábamos recién armando la agenda antes de empezar el programa y la mayoría de los recitales en la zona suspendidos. Sí, nosotros teníamos para ese mismo día una fecha que la suspendimos por cuestiones también que aquejan a la sociedad, como es la gripe. Lo que sí nos parecía importante era mantener una charla que nos parecía, vuelvo a decir, importante, más que nada por las bandas. Ya habíamos empezado con la difusión y había habido una buena respuesta, así que nos parecía un compromiso ya planteado. Sí, ¿cómo andan, muchachos? Víctor, acá. Bueno, quería preguntarles un poco esto, ¿no? ¿Cómo surge el contacto con Diego Boris? ¿Cómo se fue dando esto de poder traer a Moreno la UMI, que es muy importante, tiene un trabajo muy fuerte en Capital, hacia Moreno, y poder darle esta difusión a las bandas de Moreno? Bueno, un integrante de lo que es Proyecto Sur, un día se acerca y dice, che, chico, estuve hablando con Diego Borin, lo conoce por temas laborales, y le dijimos, bueno, está, dijo, está, le tiré como para hacer una charla, así, y se prendió así, nos pasó el mail, el teléfono, le mandamos un mail y a ver qué podíamos hacer en conjunto, y respondió, y así, así de fácil, no había otra, no hay otra fórmula, le mandamos un mail, el chabón respondió, y después lo llamamos por teléfono y hablamos, y aceptamos, y acá está la charla, mañana se hace, no hay mucho misterio. Ustedes mencionan también que están tratando de generar un espacio cultural y que empezó de alguna forma con el tema de los recitales, que son habituales ya por suerte en este espacio, para que las bandas no tengan que pagar para tocar. Y bueno, la charla también tiene un poco que ver con esto. El título es Cómo ser músico independiente y no morir en el intento. ¿Qué ven ustedes, que por ahí no son músicos, según tengo entendido? Pepe dice que Pepe, ¿cómo? ¿Pepe, vos cantás? Sí, yo canto. Tenemos una banda con el operador acá y ya se viene el próximo show dentro de poco. Bueno, perdón, me retracto entonces con lo que dije. Pero bueno, viéndolo un poco de afuera, desde el otro lugar, no del músico. ¿Cómo ven ustedes a las bandas que llegan al lugar? ¿Con qué expectativas, con qué ganas de ir a tocar sin tener que pagar? Mirá, la dinámica de las bandas, ya que estamos, te corrijo yo también. Yo intento, he intentado ser músico. También con el operador en algunos momentos y ahora con Pepe acompañándonos mutuamente en el dolor y en el sufrimiento, y nos dimos cuenta de que tocar en Moreno, tocar en cualquier lado, implica laburar de día para comprarse las cuerdas, comprarse los parches y a la noche ir a ensayar y al día siguiente levantarse y ir a laburar y encima laburar más para pagar cuando uno quiere tocar, porque nada es gratis en la vida, hay que alquilar equipo porque uno no lo tiene, hay que pagar el local, hay que pagar la publicidad. Nosotros vemos que el espacio que tiene Proyecto Sur, que entre paréntesis hay que hacer la aclaración, es un partido político intentando ser distinto, o intentamos nosotros que sea distinto, a una apertura real, busca hacer un espacio de bandas y un espacio cultural en Proyecto Sur, no de Proyecto Sur, donde se genere la autogestión de las bandas y de cualquier movimiento y muestra de arte y de cultura de Moreno y de los partidos aledaños. Esa es la idea, que dentro de los grupos de bandas se puedan autogestionar y que teniendo el espacio, las bandas, y esto es muy claro, hay un cartel cuando vos entraste, dice, si estás acá, el lugar es tuyo, cuídalo. Esa es la dinámica que nosotros intentamos mantener. Es difícil, más con las bandas, que la banda implica, ya la banda misma es un viaje, y trabajar con un montón de viajes distintos es un esfuerzo grande, pero se puede llevar a cabo, las bandas responden y si vos le presentás algo interesante, se prenden y van para adelante. Bueno, son las 22:51, estamos muy cerquita de la tanda, ya seguimos charlando con los chicos, vamos a escuchar un tema del otro show y esto nos causa un poco de alegría, así que esta charla, digo, que se va a dar mañana, vamos a escuchar justamente Alegría por el otro show. Ya volvemos. Yeah.

8-7. Y tenemos un mensajito que dice: qué buen laburo que hizo el flaco que editó el radioteatro. Soy Gaby, entre paréntesis, María, jajaja. Bueno, Gaby, muchas gracias. Le recordamos que Gaby fue la que puso la voz femenina en el radioteatro. Así que estamos agradecidas y esperándote para los próximos radioteatros. Y bueno, seguimos acá. Facu, ¿tenés un mensaje? Acaba de llegar un mensajito que dice: tocamos el 21, domingo, 21 horas, tocamos en Fuera de Juego, entrada 2 pesos. Si podés, bueno, decir la fecha, gracias. Los chicos de... no dice. A ver, pará, a ver, tiene que decir acá. ¿No tenés el nombre? Matías de Esencial, acá dice. Así que bueno, joya. La fecha está pasada. Bueno, seguí, Vic. Bueno, justamente hace un rato los chicos decían que intentaban hacer música. Vamos a empezar a tocar este tema, ¿no? ¿Cómo es eso que primero Mariano dijo que no eran músicos y ahora ustedes dicen que sí? Cuéntenos un poco cómo es eso. También, ¿no? Ponerse en la posición del músico. No puede, el operador está ocupado operando. ¿Cómo es esta posición que ustedes tienen como músico y también un poco relacionada a la propuesta que ustedes llevan con esta charla con Diego Boris? Bueno, lo de llamarnos músicos. Somos luchadores que tenemos ganas de tocar un poco de música cuando pinta entre amigos. Hemos tocado una vez y ahora estamos preparando para septiembre el otro show. Son shows así espontáneos y muy producidos, con mucho ensayo y mucha cosa. Bueno, yo soy músico viejo. No, mentira. No tengo nada. Gran trayectoria, historia de la música. Me verán en libros y revistas tan conocidas como... No, yo intento tocar las tumbadoras. Toqué acá con... Vamos a decir el nombre, ¿puedo decir el nombre? No me cae la DGI, nada, ¿no? Con el Tincho López, Martín López. Claro, yo empecé a tocar en Camarón Vudú, la banda ya hace tiempo y a lo lejos, por problemas, por la vida, hoy en día me es imposible dedicarme a la música, familia, trabajo, estudio, ya mi novia está avisada, el año que viene cuando me reciba, año sabático para tocar, y desde ahí es como que ya conocemos, además nuestros ambientes son ambientes de música, ambientes de pibe de 20 y pico de años. Como ustedes, casi, pero nos movemos en un ambiente donde todos nos conocemos, donde la música es importante y donde tener un espacio para encontrarnos y escuchar buena música también es importante. Entonces desde ahí nos parece una construcción interesante invitar a las bandas, a cualquier banda de cualquier estilo, que si quiera acercarse a tocar, ahora no por lo de la gripe, pero en agosto arrancamos de vuelta, están las puertas abiertas. ¿Por qué te parece importante esto de que los músicos, si están escuchando, que se tienen que sumar a esta charla? Mirá, nuestra idea es en realidad que las bandas se acerquen y las bandas se organicen. Nos parece interesante esto de la UMI, y siendo sinceros, nosotros no somos los primeros que planteamos en la zona oeste esto, ya se está trabajando, o se trabajó en algún momento. El otro día charlaba con José, el cantante de Santos Cabrones, que ellos también estuvieron trabajando, estuvieron haciendo movidas en Morón, y me felicitaba o se ponía contento al ver que se está organizando algo con Moreno. Moreno es enorme, las bandas, la mayoría no se conocen, y está bueno empezar a encontrar o a buscar un punto de encuentro de bandas. Nosotros lo planteamos desde un espacio grande, feo, pero grande, que estamos dispuestos a poner al servicio de, ¿sí?, de las bandas y de la cultura en general. Es esa la invitación. No sé si Pepe quiere decir algo más. Sí, que el espacio por ahora está cada vez, es feo, pero lo estamos poniendo cada vez más lindo entre todos. Pero bueno, eso, el que nos conoce también sabe que desde hace tiempo estamos organizando estas movidas, siempre autogestionadas con las bandas, y desde que empezamos en Barrio Parque, pasando por distintos barrios, hasta llegar ahora que está funcionando, digamos, y las bandas se prenden. Ahora, una cosita más, la charla es el día de mañana, o sea el sábado 11 de julio a las 17 horas. La dirección del local es Libertador 875, está en pasitos del hospital, a media cuadra del hospital, para el lado de Gaona, sobre Libertador. Y la invitación es abierta. Abierta a bandas de punk, abierta a bandas de cumbia, a cualquier estilo, folclore y a la gente, aunque no sea música o que quiera enterarse. Bueno, les agradecemos por este espacio que nos dan dentro del programa para difundir esto, ¿no? Seguramente, así como Aguas Fuertes es un espacio para que las bandas vengan y difundan su material, su expresión, que es una expresión cultural, y es muy importante no perder eso. La verdad es que es mucho, mucho el orgullo que tenemos los que nos interesa la cultura. Y bueno, decirle, felicitarlos y darle mucha suerte para mañana. Pepe. Bueno, no, yo les quería agradecer a ustedes por la difusión que le dieron a la charla, por cómo están impulsando esto y agradecerles el espacio de espacio cultural en Proyecto Sur. Y mandarle un saludo a mi hija y a mis hermanos que están escuchando. y a Nahuel de Bocha, que es el cumpleaños. Mañana anda dando vuelta a Bocha por la charla. Bueno, así vamos terminando esta entrevista con los chicos y seguimos en Aguas Fuertes Rockeras. Estamos escuchando Fido, Hay que cambiar. Estoy cansado de escucharte. escuchá lo que escribí. Che, escuchá el texto que mandaron. Loco, escuchá el cuento que encontré. Escuchá. El espacio de Aguafuertes Roqueras. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura. El pensamiento y demás habitantes que pululan. Por la cultura local, nacional y universal. ¿Qué hará este cuerpo con tanta poesía no expresada durante tanto tiempo? ¿Qué memoria puede resistir los embates de tantos versos mutilados por avaricia y arrogancia? ¿En qué lugar del infinito habrán quedado estacionadas mis ansias de verdad y justicia? ¿En honor a qué dios sangriento sacrifiqué el dulzor de mi miel? Buenas noches, monjes guerreros que hacen de la tierra el paraíso y de sus almas un sendero hacia la libertad. Buenas noches a todos los que seguimos intentando la comunicación sin máscaras, sin miedos. Buenas noches, Radio Escucha de Aguafuertes Roqueras. Hoy, asombrado, me he despertado muy lejos del lugar de donde me había acostado. Todo mi ser vibraba de una manera especial, y mis pies no sentían el frío de la helada que pisaba, ni vergüenza de la desnudez que llevaba. Todo había cambiado, mas el mundo era el mismo. Mi bosque era el mismo bosque que había dejado a la noche, pero distinto. La visión del mundo era distinta. Miraba las cosas con la inquietud de quien ve las cosas por primera vez, de quien ve todo su ser. Y me emocioné a más no poder, y lloré. Y lloré todos los llantos que nunca me permití llorar. Luego, durante el día, la estupidez cotidiana se hizo cargo nuevamente de mí. Y aquí estoy, sabiendo que he realizado lo imposible una vez, y que desde ahora ese va a ser mi gran problema. Nuestras formas de entablar con un contacto más fluido es a través de la comunicación telefónica al 466-6559 o a través de mensaje de texto al 1561-320287 y o a través de nuestro correo electrónico fmmoreno.aguafuertes@gmail.com, donde puedes mandar los escritos que vos quieras compartir aquí. Nos despedimos de este espacio de la mano de un amigo, de un hermano de la vida. Su nombre es Alex Portugués y viene a compartir un pequeño párrafo de su manifiesto del Ombú Cósmico. Los dejo con él. Territorio. Inabarcable, pura potencia. Terrenos velados por descubrir, por explorar. Después de terremotos de vida, revalorizamos la materia de nuestros goces. Acariciamos parásitos de carnes celestiales. El viaje, la exploración, nos muestran bifurcación de millones de caminos. Es cuestión de seguir caminando. Buscar divinidad en la tierra no es más que florecer en los barrios que pisamos, transformados en tierra sin mal, prometidos siones, yambalas y dorados. El potencial de convertirlo está en nosotros, en las semillas que depositamos. Raja el velo del dolor.

tomate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Los mejores recitales, escúchalos en vivo y refrito. Repetición. Todos los sábados a las 22 horas por FM Moreno, estación de música. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Las palabras nos acercan, las palabras nos liberan. Boca que vuela, con la conducción de Sonia Olmos y la participación especial de Horacio Pérez. Sábados de 9 a 10 de la mañana, por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Aguas Fuertes Roqueras. De 22 y 20 a 24 y pico. Aguas Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Bueno, entonces, pero... Son las 23 y 30. Este es el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. Internacionales. El adiós eterno a Michael Jackson. A pesar de su muerte, el fenómeno del artista conocido como el rey del pop no se detiene y continúa batiendo récords de todo tipo. Su funeral, que fue transmitido a todo el mundo por televisión, superó ampliamente las marcas de audiencia alcanzadas con la muerte de la princesa inglesa conocida como Lady Di. Solo por internet, aproximadamente 22 millones de personas siguieron el único entierro de Michael Jackson en el cual no hubo niños damnificados. Nacionales. Un Ramones en Argentina. El ex bajista de la legendaria banda Los Ramones, Christopher Joseph Ward, más conocido como CJ Ramone, vuelve a Buenos Aires y presentará el próximo martes 14 de julio en Super Rock. Además de tocar temas de su último trabajo, que ha recibido más que buenas críticas, CJ brindará un set especial con canciones de Ramones, con el que buscará deleitar al público argentino. Todo, pero todo cancelado. A causa de la expansión de la gripe H1N1, la mayoría de los recitales que estaban programados para esta semana están siendo suspendidos o reprogramados para agosto. Si bien no rigen prohibiciones oficiales a nivel nacional, los distintos municipios recomiendan postergar las presentaciones de bandas y todo evento que implique concentración de público a fin de evitar la propagación del virus. Algunas de las bandas que debieron postergar sus shows son Las Pelotas, Fabiana Cantilo, Virus, Babasónico, Los Pericos, Las Pastillas del Abuelo y La Portuaria. A falta de recitales, buenos son los discos. Las Pelotas y La Mancha de Rolando lanzan este mes sus nuevos trabajos. Las Pelotas y La Mancha de Rolando lanzan este mes sus nuevos trabajos. La banda liderada por Germán Dafunquio ya tiene listo. La banda liderada por Germán Da Funkio ya tiene listo Despierta, que contiene 10 temas que reflejan la nueva etapa de la banda, desde la salida y posterior muerte de Alejandro Sokol. Despierta será lanzado en CD y tendrá una edición especial en CD, más un DVD con detalles de backstage, intimidades del proceso de grabación y el clip de La Colina de la Vida. Por su parte, La Mancha de Rolando lanzará el disco A Cielo Abierto a fines de este mes. El disco contó con la colaboración de Ricardo Iorio para el tema Rock del Minero. Locales. La charla de UMI sigue en pie. A pesar de la suspensión masiva de recitales tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, la charla que la Unión de Músicos Independientes dará mañana en Moreno sigue en pie. ¿Cómo ser músico independiente y no morir en el intento? Se llevará a cabo en la sede de Proyecto Sur, ex Biblioteca Martín Fierro, mañana a las 5 de la tarde, y contará con la presencia de Diego Boris y Cristian Aldana, dos de los socios fundadores de la UMI. Agenda. Sábado 11, Rosario Negro y Paquete de 3. En Boga Bar. En Bogan Bar, La Reja, Pastorini 55, a una cuadra de la estación, a las 22 horas con entrada gratis. Repuesto de Loco. En Club Cepa, Merlo, Pontevedra. La Viciosa, Vidas Desprolijas y Una Seda. En el Pool de Ituzaingó, Rondó 48, a las 19 horas. Designio. En La Morena Bar, Buchar y Alcorta. Citas, Descifrables y Una Mesera. Y Julio y Agosto en simultáneo. También va a estar el Cuarteto Galleta desde las 21 horas en La Musiquinta, Piovano 5036, La Reja, Moreno, con entrada libre. La temperatura es de 8 grados. Son las 23 y 35 y así pasó el panorama informativo de Aguas Fuertes Roqueras. ¿Cómo hacer para contar lo que me pasa? Vivo en un país donde dicen que hay democracia, pero mira lo que haces, cuida lo que decís. Te agarran los milicos, te podés arrepentir. Son Freedom Rasta, Freedom Rasta Man, yeah, Freedom Rasta. Los desaparecidos ya pasaron de moda. ¿Dónde están los culpables? ¿Por qué tanto demoran? No puedo entender que haya tanto desempleo en un país tan rico, yo no puedo entenderlo. Freedom Rasta, Freedom Rasta Man, yeah, Freedom Rasta. Freedom Rasta, Freedom Rasta Man, yeah, Freedom Rasta. Tengo miedo al ladrón y al policía. En un país de en serio esto no pasaría. El gobierno roba la plata a los pobres y a los jubilados los deja sin un cobre. Freedom Rasta, Freedom Rasta Man, yeah, Freedom Rasta. Freedom Rasta, Freedom Rasta Man, yeah, Freedom Rasta. Y hacen dinero hasta con la marihuana. No la legalizan porque perderían plata. Narcotraficantes corruptos e inmorales en el gobierno y en los tribunales. Producción de este programa se comunica con monedas desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Agua Fuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Agua Fuertes Roqueras fue emitido en su horario, viernes, de 22 a 24 horas. Respetando la situación económica de cada uno, ese día que teníamos la medida y la preocupación con respecto a su negocio, yo les decía que teníamos la esperanza de poder abrir, porque quiere decir que si el 13 de julio no podemos levantar la medida, iba a ser que estábamos en una situación mucho más complicada, que creo que, según lo que dicen todos los medios, aparentemente esta gripe que es nueva y que nos lleva cada día a tener... La información da cuenta que el pico está pasando, ¿no? Y creo que eso es en virtud de que cada uno fue tomando medidas preventivas recién. Bueno, esa era la palabra de Oscar Siguru, director de habilitaciones, de inspecciones y habilitaciones de la Municipalidad de Moreno, con respecto al tema de la gripe, ¿sí? Parece que están recomendando cerrar algunos comercios, seguramente los de concurrencia masiva. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que si bien hay muchas medidas y más que nada lo que están suspendiendo son espectáculos, no se cierre el bingo, no se cierre, no sé, los cines, acá en Moreno, por ejemplo. El shopping Nine, digo, claro. Y lugares así concurridos. En esos lugares creo que concurre más gente que en los recitales encima. Sí, fue una buena medida por ahí, un poco tardía, suspender las clases, evidentemente. No querían hacerlo antes de las elecciones porque implicaba asumir un problema y antes de las elecciones no asumían ningún problema. De hecho, pasaron las elecciones y ya están hablando de aumentos en luz y gas, aumentos en transporte. Pasaron las elecciones y se empezó a hablar en serio de este tema que explotó como explotó justamente porque no se trató antes, no se trató a tiempo. Y también porque nuestro país, hay que decirlo, no está preparado para una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Sí, el hospital de Moreno no da abasto en un invierno común y corriente para atender a toda la población. Imagínense en un invierno con el problema que estamos teniendo. Pero bueno, son las realidades que estamos viviendo en este momento. ¿Tenemos mensaje, Mariano? Tenemos mensajes, vamos a tratar de leerlos porque este teléfono la verdad que no me ayuda mucho. Es nuevo, insisto con el tema. Ahí tenés uno, Facu, dale. Sí, acá llegó un mensajito que dice: hola, ¿cómo va? Los estoy escuchando, tapada hasta la cabeza, con un frío de aquellos. Un abrazo para todos, Sole. Así que le mandamos un saludito a Sole. Acá hay otro que dice: espectacular el radioteatro, qué actorazos. ¿Pa' cuándo un Martín Fierro? Seba, Romy y Emma. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Bueno, joya, gracias. Muy bueno el radioteatro, pero muy cara María, dice. Jaja, aguante la típica, María. Mañana ensayamos, bien temprano. Abrazos a Gaby, Cele, Confite y todo Aguafuertes. Bruno. Bueno, muchas gracias, Bruno, por el mensaje. Acá tengo uno que dice: brindo con un tinto por el poder de la palabra. Buenas para todos. Besos. Besos para todos, dice, ahí está. Besos. Sí, a mí me llegó el mismo, por eso te digo, besos para todos. Y no sé si hay alguno más, déjame buscar. No, no hay más. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Qué dice Víctor? ¿Quién firma? Tibi firma el mensaje. Se pueden comunicar al 15-6154-0359 o... No, perdón. No, tienes razón. Se pueden comunicar al 466-6559 o por mensaje de texto, se me había perdido el papel, al 15 61 32 02 87. Y ahora, Facu, ¿qué tenés preparado para ahora? Nada. ¿Cómo nada? ¿Vos tenías que hacer el informe? ¿No lo hiciste? No, no, a mí no me gusta mucho el título de informe. Solamente traigo unos temas así para mostrar, no es nada serio. No, pero era serio, tenías que preparar un informe en serio. Estoy serio, no me estoy riendo. No, no, con información, cosas, ¿no? Sí, sí, pero a eso yo no lo llamo serio. Pero bueno, no importa. Bueno, en esta ocasión quería mostrarles un ¿cómo se llama? Un compositor y cantante que se llama Eric Burdon. Ayúdame, Marian, porque tengo complicaciones con la máquina. Aguanta un segundo. Dale, vos andás solucionando las complicaciones, que yo les recuerdo a los oyentes, mientras tanto, que se pueden comunicar por mensaje de texto al 15-61-32-02-87. Sí, lo repito, 15-61-32-02-87. Seguramente vamos a estar regalando algún disco sorpresa al final del programa. Bueno, en fin. ¿Qué disco hay? ¿Sorpresa? Bueno. Bárbaro, bueno, todos los que llamaron y mandaron mensajitos están anotados para el sorteo. Bueno, quería mostrarles un tema que en realidad a mí me gusta mucho. Lo pasamos en una época, en los primeros programas de Aguafuertes, lo pasamos, hicimos un informe acerca de Gregory Isaac. No sé si te acordás. Este tema se llama La Casa del Sol Naciente, que es un tema muy conocido que se dio a conocer más que nada por Gregory Isaac, ¿no? En una versión reggae. Ahora yo quería mostrar un poquito la movida que, bueno, él no es de él el tema. El tema es de The Animals, que el cantante de The Animals es Eric Burdon. Sí. Alguna vez lo vi, creo que en la versión de los animales, sería la traducción, en Peter Capusotto y sus videos. Ese tema. Tal cual. Sí, sí, lo vi yo también, sí. Bueno. Sí, está bueno. Vamos a meter así un poquitito de este tema de Gregory Isaac, así como de cortina mientras hablamos para más o menos ambientizar, ¿no? Les cuento, Eric Burdon es un tipo que nació en el 41. Bueno, es fundador de esta banda de Animals, banda originalmente formada en Newcastle, ¿no? En los primeros años de los años 60. Luego de muchos cambios, esta banda se pasó a llamar Eric Burdon y The Animals, porque tuvieron muchos cambios de integrantes, pero no da para meterse en ese tema porque es muy largo. A este grupo se le unió, por ejemplo, el futuro guitarrista de The Police, ¿no? Entre otros. Músicos muy reconocidos. Que, bueno, esta banda duró hasta el 69. Bueno, después volvió a pasar por muchos cambios, así de nuevo. Y pasó a llamarse Eric Burdon y los Nuevos Animales. Un lío, ¿no? Hasta que, bueno, Eric Burdon se hace solista. Estamos escuchando La Casa del Sol Naciente. Vamos a escuchar un toque por Gregory Isaac. Vamos a escuchar el tema original de The Animals, hecho en 1962. Con el audio original, obviamente, ¿no? Vamos. Oh, man. Alto tema, muy lindo tema. A este tema lo reversionan muchas bandas, hurgando así por internet, buscamos así, bueno, lo hacen, no sé, Pink Floyd, los Beatles, los Rolling Stone, Sidney O'Connor. Hay muchas bandas que hacen este tema. Bueno, ahora quería mostrarles este mismo tema hecho por Eric Burdon en el 2006, que es Eric Burdon y los animales, en el concierto del Palacio de Deporte de Gijón el sábado 15 de julio del 2006. Por las críticas, fue el mejor concierto del año. Eric Burdon hoy tiene 65 años y dicen que tiene la voz mejor que nunca, digamos, ¿no? Sí. Como Gardel, cada día canta mejor. Sí, como bueno, pero todavía está vivo. Bueno, basta de hablar y vamos a escuchar este tema de Eric Burdon, La Casa del Sol Naciente. Do you know what it means to miss New Orleans when that's where your heart belongs? No se asusten, ahora va a levantar un poquito. Esta versión es reversionada por ellos mismos, bueno, obviamente. Pero después levanta y es una versión en vivo impresionante. Vamos a escucharlo. More than I miss New Orleans. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, yeah. And it's been the roar of many of old boys. Days. a house they call the Rocks. I'm gonna deviate here. All right, okay. I went down to the St. James Infirmary. She was lying on a long white table, so cold, so still, but she was dead. Aguas rockeras, fuertes. Aguas fuertes. Aguas rockeras, fuertes. Rockeras. Aguas fuertes. Rockeras. Aguas fuertes rockeras. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my... Bueno, después de este informe, de este no informe, como dice Bruno acá en el mensaje, ya de paso lo voy a decir, dice: hola, Bruno, otra vez. Facu, muy bueno tu no informe. Eric Burdon está re loco. Nunca voy a llegarle a los tobillos, dice. Me deprime, no toco más. Salud. No, Bruno, por favor, no tiene nada que ver. Seguí tocando. Sí, lamentablemente no podemos decir salud acá tampoco porque Facundo se olvidó la botella en la casa. Bueno, en fin, acá del otro lado del vídeo me están matando con la mirada, pero no importa. Ya termina Aguafuertes, nos estamos despidiendo, como lo dice la cortina de Willy Polvorón, ¿no? Linda y Daily Wisi. They are Wisi and Well. Let me. Bueno, en la operación técnica estuvo Tincho López. Detrás de Tincho López hay todo un plantel impresionante. Álvaro, Pepe, Mariano, Darío, no sé, hay mucha gente ahí. Fabián Campanari, que nos vino a visitar también. Matías. Bueno, y acá los que conducimos este programa, Darío Atardo, Mariano Zurita, Víctor Castro. Víctor Hugo. Facundo Mestoy, quien les habla. No, antes de despedirnos vamos a recordar la programación para mañana de Fede Moreno. A partir de las 9 de la mañana del sábado arrancamos la programación con Boca que Vuela, de 9 a 10. Sumando de 10 a 11. De 11 a 1 viene Estado de Coma. De 11 a 1 viene Sudaca Itinerante. Perdón que lo corrija. Tenés razón, de 1 a 15, de 13 a 15 viene Estado de Coma. A las 5, Bienvenidos al Folclore. A las 21, El Zaguán. Y luego, a las 22, la repetición de Vivo y Refrito. Cabe recordar también que Tu Gran Aliado no va a salir. Va a salir una repetición mañana del domingo pasado, ¿sí? Mañana, ¿no el domingo? Mañana, digo, el domingo, perdón. No, hoy es sábado ya, perdón. Está bien. Chan. Bueno, está bien. Mañana domingo. Bueno, va a salir la repetición de Tu Gran Aliado del domingo pasado. Bueno, nos vamos. ¿Para dónde vamos? Yo recién pregunté y nadie me contestó. No sé, pero hay unas caritas de salida por ahí. No sé, después vemos. ¿Vic? No sé. Bueno, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes, gente. Bueno, hasta el viernes. Chao, nos vamos, cerramos la puerta. Para luz. Y nos despedimos con los piojos, uva uva. Perdón, las pelotas. Uva uva uva. Uva uva uva. Uva uva uva. Uva uva uva. Hacete vino para mí. Viajero que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Después me voy a tomar un vino patero, que esta mañana no tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Hacete vino para mí. Qué lindo sería encontrarse con algún rasta. Decirle basta, desenredate. Mejor salirse que terminar. Ayer te descubrí mirando el espejo. Estabas viejo, no tengas pena, que si subiste tienes que bajar. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Para mí.